Estamos en las 10:36 en esta mañana en vivo de la radio, en la 106, con 15 grados de temperatura, viento del norte a 16 kilómetros por hora. Ya el cielo está con estas nubes altas en el centro de la provincia. Y nos vamos a poner en contacto con la doctora Carolina Zelagoski, que nos va a contar un poquito de la experiencia inédita en la provincia. Porque viste que nos quejamos tanto de la justicia es lenta, que la justicia, bueno, tantas cosas. Inclusive hay un programa en la tele, que es Farsantes, que ha puesto un poco el foco, ¿no?, en la justicia argentina. Bueno, todo eso se puede evitar o no, si se logra, si se llega a buen puerto, seguramente con una buena mediación. Y para ello vamos a charlar con la doctora Zelagoski, que es la presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Olavarría, que ha hecho punta Olavarría precisamente en esta experiencia inédita en la provincia de Buenos Aires. Doctora, gracias por atendernos. Hola, Carlos, buen día, gracias a vos. Bueno, cuéntenos un poquito cómo arranca esta cuestión de la mediación, cómo surge esta idea, porque realmente es una cuestión importante a la hora de evitar los juicios y a la hora también de ahorrar un dinerito, ¿no?, para la gente involucrada. Sí, bueno, yo te cuento que la idea surgió, yo antes de ser presidenta del Consejo Deliberante fui secretaria del Gobierno Municipal, tengo 12 años en la gestión y en el tema de legales, así que en realidad el fin de la historia tiene que ver con un proceso que se fue generando desde que yo estaba en la gestión. Ajá. Y que fue primero por empezar a entender esto que vos decís, que hay otras formas de resolver los conflictos, que la solución no es la violencia, que la solución no siempre es una autoridad que te dice lo que tenés que hacer, sino que tiene que ver con la participación y la escucha y la toma de decisiones en conjunto. Uh-huh. Y fue todo un cambio para nosotros porque éramos abogados de administración, acostumbrados a decir que no y acostumbrados a participar más que en la prevención ya en a la hora del juicio. Uh-huh. Así que a partir de ahí se fue, primero nos capacitamos, después se generó el Centro de Mediación Comunitaria y cuando yo fui al Consejo hicimos un programa que se llama Abriendo Ventanas, que tiene que ver con la capacitación de mediadores comunitarios que son referentes barriales. Digamos, esto es casi la frutilla del postre, la culminación del proceso, y que tiene que ver con un cambio cultural también, ¿no? Que es un poco lo que estamos planteando ahora desde el espacio político al que pertenezco, que tiene que ver con mirar las cosas de una manera diversa, pero haciendo hincapié en lo que tenemos en común. Claro. Entonces, este año nos hemos dedicado primero a un diagnóstico, después a la sensibilización en la población de lo que es el tema de mediación y después a la capacitación de los mediadores comunitarios para lograr que ese centro de atención de conflictos y de relaciones vecinales empiece a descentralizarse en los servicios territoriales, que es una política que se lleva adelante el gobierno municipal. Carolina, se me ocurre que debe haber alguna línea conductora también entre los tipos de problemas entre vecinos, ¿no? Debe haber así como alguna cuestión de solucionar rápido conflictos vecinales, por ejemplo, qué sé yo, vecinos por ruidos molestos, perros, ¿no? Esas sí, cuestiones. Los dos ejemplos que diste son los que más se dan. El tema de los ruidos molestos, el tema de los perros. Hay alguna cuestión de medianería. Y tiene que ver con que las relaciones entre vecinos son relaciones permanentes, digamos. No es la relación que vos tenés por un choque o con alguien, un conflicto que te surge, que es temporario y que pasa y que se resuelve en tribunales o de otra forma, por ahí de una forma satisfactoria o no, pero bueno, de acuerdo a lo que marca una ley. Cuando uno tiene conflictos con relaciones de permanencia, como es la vecinal, no es tan fácil imponer las soluciones desde afuera. En principio, claro, los vecinos vienen y buscan que la municipalidad, que venga control urbano, que venga y que te imponga la solución desde afuera. Yo tengo la razón y el otro no. Y la verdad es que la mediación se trata de que la solución la busquen las partes. Y que uno sea quien conduzca esa relación conflictiva para arribar a una solución. Se cambie el eje, que no sea la autoridad la que decide, sino que sean los vecinos con ayuda de la autoridad. ¿Cómo se capacita una persona para lograr solucionar estos problemas? Bueno, se la capacita en distintos planos. Primero en el plano de la escucha. Claro, la escucha activa es la escucha, es la forma, una de las cosas que hemos perdido, creo yo, a medida que ha avanzado el tiempo y ha avanzado la tecnología, hemos perdido la capacidad de escuchar al otro y de ver qué me está diciendo. Y no solo con la boca, como decían en el jardín, sino con los gestos, con los ojos, con la actitud. Y después de que uno se capacita en comunicación, se le dan otras herramientas que tienen que ver con legitimar al otro, con poner simetría en las relaciones de poder, con buscar representatividad en la mesa que se trata el conflicto, en fin, una serie de herramientas que a lo mejor cuando uno las escucha o las ve o las empieza a aprender, dice, esto yo lo sé o es de sentido común, pero al profesionalizarse, el dar esa herramienta, uno sabe cuándo y cómo usarla. Doctora, ¿y usted ve que haya que esta prédica de la mediación empiece a expandirse por la provincia? ¿Hay pedidos de información del resto de los municipios? Sí, nosotros hicimos una jornada hace poquito, en las jornadas provinciales de centros de vecinales de mediación, se han hecho una en Morón, otra en Tigre, y la tercera se hizo acá. Uh-huh. Y la verdad que han despertado interés. No por ahí todo lo que uno espera, o todo lo que uno desearía, pero sí se va cambiando. Creo que entender que la violencia no es la respuesta a la solución de un conflicto, es lo que empieza a atraer la mirada hacia la mediación. Uh-huh. Sí, vivimos en una sociedad bastante violenta y por ahí también a veces un poco la violencia es fomentada desde los propios estamentos gubernamentales a veces, ¿no? Y que de repente desde un ejecutivo se tenga esta instancia de mediación, a los que andamos de a pie en la calle, claro que nos hace ver una luz de paz y una luz de tranquilidad, porque la mediación tiende a eso, ¿no? Se nota, a evitar la violencia y que vivamos un poco más en paz con nuestros congéneres. Eso realmente es muy bueno y quería saber qué la prédica esta de la mediación, si ha logrado aglutinar gente que esté interesada en capacitarse. Sí, lo más llamativo es que gente de distintas profesiones, digamos. Tenemos gente de la educación, profesionales de la salud, enfermeros, arquitectos, digamos, porque las organizaciones también necesitan de la mediación, las instituciones también necesitan de este tipo de lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver esto que vos decís, que es así, ¿no? Que los políticos o los gobiernos a veces pareciera que están alejados de este tipo de diálogo. Yo creo que tiene que ver porque da trabajo, digamos, para mí, el tema de escuchar al otro y de entrar en una serie de procesos de toma de decisiones en conjunto, da mucho trabajo. Entonces, la verdad es que requiere gente que esté dedicada a esto, requiere gente que estudie, y que se capacite y que tome la función pública y que tome su representación con responsabilidad. Claro. ¿No? Esto se está implementando desde la propia Municipalidad de Olavarría. Sí. El centro de mediación tuvo así, como te cuento, tres etapas. La formación de la capacitación de los profesionales, la creación del centro de mediación, que se creó también de una forma interdisciplinaria, participa un licenciado en antropología, participa bueno, abogados, y participan gente que está asistentes sociales, y después ahora estamos en la etapa de queriendo descentralizarlo a través de referentes barriales, uh-huh, de gente que, claro, tenga cierto prestigio o cierta cierto cariz y ciertas características personales que hagan que sean buenos mediadores barriales y que les dé, sobre todo, algo que es fundamental en la mediación, confianza a los vecinos para, claro, acudir a esa persona. Claro. Doctora, teniendo en cuenta que la mediación logra que la justicia por ahí trabaje un poco menos, y dado que la justicia está en nuestras ciudades, está en manos de la provincia de Buenos Aires, esto generaría por ahí un poco de ahorro también de trabajo de los jueces y toda la estructura judicial. ¿La provincia ha aportado algún fondo para esta estructura de mediación? No, la verdad es, ajá, que la mediación vecinal se centraliza en cuestiones que no son justiciables. Yo además soy mediadora prejudicial, y que son para las cuestiones que van a la justicia, ajá, y mi experiencia ahí tiene, te diría por mi experiencia ahí, que ha habido una baja en lo que es la etapa judicial de un 40% más o menos. Pero, ajá, eso tiene un costo, claro, digamos, claro, que es, sí, que es soportado por el mismo justiciable, por el que acude a la justicia, ¿no? Ajá. Pero está dando resultado, está dando resultado. 40% lo digo con optimismo, sí, y en mi caso en particular, sí, sí, digamos, los números por ahí a nivel provincial son más bajos. Claro. De todas maneras, todo lo que no llega a la justicia es un ahorro, porque, claro, está sobrecargada la justicia de trabajo con cuestiones que no debieran, que a lo mejor hay muchos profesionales o colegas míos que opinan que debiera resolverse en los estudios, que es cierto, es la primera etapa, antes de la mediación está la negociación, ajá, y debiera haber mejores negociadores a la hora de resolver un conflicto, pero bueno, creo que va calando esta ley 13.951 de a poquito ayudando a la justicia. Perfecto. ¿No? Por lo que he escuchado de los jueces, de algún juez que ejerce acá en Olavarría. Estamos hablando con la doctora Carolina Zelagoski, que es la presidente del Honorable Consejo Deliberante de Olavarría, por esta experiencia local, esta experiencia de Olavarría inédita en la provincia, la mediación para evitar juicios. Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto y no sé si le gustaría agregar algo más. No, yo simplemente decir que ojalá todos empiecen a tener otro pensamiento, otro estilo de gobierno, como hablábamos recién. Yo creo, bueno, yo además de esto soy candidata a senadora por el Frente Renovador, y creo que esta experiencia del Frente Renovador de formarse desde los municipios hacia buscar que se hagan políticas nacionales y provinciales es una experiencia que les está hablando a todo el mundo político, y que tiene que ver con escuchar y entender lo que quieren los vecinos. Claro. Creo que este cambio de estilo no es casual, sino causal, y esperamos que nosotros reflejemos lo que está mucha gente buscando, que es encontrar los puntos en común y empezar a crecer. A partir de lo que ya tenemos, empezar a crecer hacia otros lados, escuchándonos todos. Doctora, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos, Carlos. Un placer. Hasta luego, lo mismo digo, hasta luego. La doctora Carolina Zelagoski, entonces, con esta experiencia que están llevando adelante allí en Olavarría, algo inédito, esta mediación para evitar juicios, y queríamos saber, queríamos que nos contaran de primera mano cómo ha sido esta experiencia. Seguimos con música setentera, dale.